como el día que cuando lo encontré. Quiero esta noche cantarle, no me pregunten por qué. Él ha venido a escucharme, somos cómplices, le recordaré. Cuando yo lo amé, pero él siguió su camino, no le pude detener. Hoy ha venido a escucharme, somos cómplices, le recordaré que es mi chico de ayer.